Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa? Aquí damos comienzo a una nueva presentación de nuestro espacio Cruzada con Luis Palau, nuestro punto de encuentro en la radio junto a miles de oyentes que nos acompañan en diferentes partes del mundo a través de las emisoras que transmiten nuestros programas, como así también de nuestro sitio en internet en el www.luispalau.net. Hoy continuamos con la serie sobre la epístola de Judas. Luis nos entrega el mensaje que lleva por título Autoridad Apostólica. Hoy continuamos, mi estimado amigo oyente, nuestro interesante estudio en la gran, aunque breve, epístola de San Judas. Hemos llegado a los versículos 17, 18 y 19. Lo he titulado Autoridad Apostólica. En un sentido, sin embargo, es la continuación de lo que comenzamos en el día de ayer, que yo titulé en el día de ayer, No nos sorprendamos. ¿No nos sorprendamos de qué? No nos sorprendamos de que en estos postreros días, entre el pueblo de Dios, haya infiltrados que aparentando ser cristianos, sin embargo, por su conducta y por su falsa doctrina, son enemigos de la gracia de Dios. Ahora bien, decíamos ayer que no nos sorprendamos porque ya han sido profetizados antes que nazca Jesucristo. Segundo, no nos sorprendamos de que haya infiltrados porque la conducta de los tales los hace evidentes. Y tercero, a eso llegamos hoy, no nos sorprendamos de que haya infiltrados porque los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya nos anticiparon el peligro, la amenaza y el hecho de que aparecerían en los últimos tiempos este tipo de personas. Ahora, por lo tanto, permítame que lea junto con usted estos versículos 17, 18 y 19. Dice la Santa Palabra de Dios: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Interesante y sencillo el pasaje. Fuerte, duro, desagradable, pero genuino, real. En el postrer tiempo, primeramente notemos la autoridad apostólica. Dice, vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este es un contemporáneo de los apóstoles. Sabemos por los estudiosos que Judas, el autor de esta epístola, era uno de los medio hermanos del Señor Jesús, aparentemente. Ahora bien, este nos dice que las palabras de los apóstoles son de completa autoridad. Por eso quiero animarle a que usted tenga plena confianza en la Biblia, que es la Santa Palabra de Dios. A través de la historia, la Iglesia ha confirmado la inspiración de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo ha protegido el contenido de la Santa Palabra de Dios. Las palabras de los apóstoles fielmente han sido escritas y gobernadas y protegidas por la mano soberana de Dios. Y por lo tanto, cuando leemos las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, estamos leyendo palabra de autoridad, palabra de Dios, palabra fuerte, palabra de confianza. El versículo 18 dice que los apóstoles nos decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Ahora bien, usted podría decirme, pero señor Palau, siempre han habido burladores. Tiene usted razón, siempre han habido burladores, pero la Biblia nos advierte de que en los postreros tiempos, o sea, al acercarse el clímax de la historia, al acercarse la culminación de los planes de Dios para esta generación, que aparecerían en la escena mundial más hombres y aún mujeres que abiertamente se manifestarían de esta manera. Ahora, notemos cinco aspectos de la advertencia apostólica. Primero, serán burladores. Segundo, andarán según sus malvados deseos. Tercero, son los que causan divisiones. Cuarto, decían los apóstoles, son sensuales. Y quinto, no tienen el Espíritu Santo. Bien, vamos por partes. Primero, estos infiltrados, advertidos nosotros por los apóstoles, son personas que son burladores. Cuando usted se encuentra con una persona que dice que es cristiana, pero que incesantemente se burla de pasajes bíblicos, se burla de los hermanos en la fe, se burla de la iglesia, se burla de todo, los cínicos, los burlones, los sarcásticos, mucho, mucho, mucho cuidado. Es tan fácil ser cínico y burlón, es destruir, es como cualquier loco puede destruir una casa, pero no cualquier loco puede edificar una bonita casa. ¿No le parece, mi amable oyente? Y los burladores son destructores. Mucho cuidado con los burladores, porque la segunda marca es que de la burla pasan a andar según sus malvados deseos. Los burladores aparentan ser súper espirituales. Los burladores aparentan ser súper intelectuales. Pero la verdad es esta, que los burladores generalmente son personas que andan según sus propios malvados deseos. Oh, si los burladores aparentan ser superiores a todos los demás, por eso se dan el lujo de burlarse de los demás. Por eso se dan el lujo de pisotear a los demás y de ser cínicos y sarcásticos. Claro, son superiores según ellos. Pero es que la arrogancia del pecado los hace sentirse así. En realidad, según los apóstoles, porque eso es lo que es el versículo 18, son personas que andan según sus malvados deseos y que encubren sus malvados deseos con la burla. Pero hay más. Ojalá que fueran tan solo burladores que andan según sus malvados deseos. El resultado de su actividad burlona, producto de sus malvados deseos, son las divisiones. Y los burladores generalmente están detrás de las divisiones dentro del pueblo de Dios, porque son arrogantes y no tienen ningún control propio. Y no les importa, francamente, dividir al pueblo de Dios, porque para ellos el pueblo de Dios no vale. Lo único que vale son sus propios deseos malvados. Por lo tanto, cualquiera que se infiltra en su congregación, mi estimada hermana, mi querido hermano, y que viene a provocar burla, que causa división, márquelo enseguida. Llámenlo seriamente los hombres de la iglesia. Háblenle con firmeza y es necesario, si fuere, expúlsenlo. Porque los que causan divisiones no son conforme al Espíritu de Dios. Pero usted me dice, pero señor Palau, ¿por qué los apóstoles dicen que los burladores andan según sus malos deseos y causan divisiones? ¿De dónde proviene todo esto? Ah, responde uno de los apóstoles, es que estos son los sensuales. ¿Sensuales? ¿Qué quiere decir sensual? Sensual quiere decir que no andan según el espíritu, que no andan siquiera según el intelecto, que no son serios, sino que andan según las emociones, sobre todo las emociones carnales. Sensual es aquel que se deja llevar por la pasión de la gula, que come demasiado descontroladamente. Sensual es aquel que es arrastrado por sus pasiones sexuales, que vive desenfrenadamente en el terreno sexual, o que habla demasiado acerca de lo sensual. Sensual es aquel que es emocional, que se suelta en sus emociones, que dice palabras soeces en un momento de rabia y de enojo. Sensual es andar según las emociones superficiales, sin el control intelectual y, sobre todo, la quinta marca de los postreros tiempos, no tienen al Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted lo que dice 2 Timoteo 1:7? Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué? De control propio. Sí, el Espíritu Santo es el que nos da control propio. Por lo tanto, estos sensuales que causan divisiones, que andan según sus malvados deseos, que son burladores, son tales porque no tienen al Espíritu. ¿Y qué dice Romanos 8? Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que, alerta y mañana continuamos. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios, sus preguntas o experiencias, lo puede hacer a través de la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net.